Con el subsecretario de Hacienda del gobierno de La Pampa, Guido Bisterfield. Guido, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Guido, a ver, contanos un poquito. Ayer finalmente hubo acuerdo entre el gobierno provincial y los gremios estatales por el aumento salarial, la pauta. Contanos cómo es el arreglo que han hecho, a ver. Sí, en realidad yo participo en la reunión con la intersindical, ahí donde no hubo arreglo, en lo que es los gremios docentes sí acordaron. Ah. Pero bueno, ayer en la intersindical con los gremios que componen la intersindical no hubo acuerdo. El gobierno había presentado una oferta en su momento, después la mejoró. Ayer nuevamente le hicimos algunos cambios, pero no llegamos a un acuerdo. La oferta final que había quedado era un 12% de incremento en los saberes en tres tramos, que era un 3% en noviembre, un 3% en diciembre y un 6% en enero. Al mínimo garantizado aumentar un 15%, o sea, los salarios eran un 12, pero un mínimo garantizado un 15. Después la suma fija se le acortaron los tramos, era 15.000 pesos para todos aquellos trabajadores que ganen menos de 50.000 pesos. 12.500 pesos de suma fija para aquellos trabajadores que ganen entre 50 y 70 mil pesos y 7.000 pesos para aquellos que ganen más de 70 mil pesos. Esta suma fija iba a ser abonada en la complementaria de diciembre, o sea, a mitad de enero. Y a su vez también era un pasaje de un concepto remunerativo no bonificable, o sea, una suma que que tiene los aportes a la obra social, etcétera, pero no bonificaba sobre los adicionales. Bueno, un 10% de esa suma se pasaba bonificable, que también le tiene una significación en el bolsillo del trabajador, porque después los adicionales se calculan sobre esa base, que ahora le agregábamos un 10%. Sí. Bueno, básicamente eran esos los cuatro puntos que se ofreció en la intersindical y a la que no llegamos a un acuerdo, básicamente porque los gremios insistían en que el porcentaje de aumento sea superior al 12%. ¿Mencionaron alguna cifra, no? ¿Ellos? No, eso es lo que era básicamente que acompaña la inflación. Ah. Era que se otorgar un aumento de la inflación que dé hasta octubre, después volvernos a juntar en diciembre para ver los últimos dos meses del año. Sí. Lo que se intentó y se les comunicó y se les expuso es que se hace el máximo esfuerzo dentro de las posibilidades financieras, que se trató de inyectar más dinero a los que menos ganan, porque para los sueldos hasta 50 mil pesos el aumento, si anualizamos la suma fija que se está otorgando, es alrededor del 31% para 6.43 o un 32% para los 28.71, que son justamente los escalafones que menos ganan en la administración pública. Bueno, sobre esos el impacto era mucho mayor, igual que la suma fija. Lo que pidieron los gremios también, que la suma fija sea igual para todos. Nosotros le expresamos que la idea era que aquellos que menos ganan tengan un impacto mayor en la suma fija, porque estamos hablando de una suma fija de 7.000 pesos para aquellos que ganan más de 70.000 pesos en el mes. O sea que estimamos que se trataba de inyectar mayor cantidad de dinero en el bolsillo del trabajador que ganara menos de 50.000 pesos. Claro. A partir de que no se firmó esta parte de la paritaria, el acuerdo salarial, ¿cómo se implementa? ¿Se implementa igual el aumento? El mes de noviembre sí, ya se reservó el decreto, se va a implementar el aumento salarial este que hemos ofrecido por decreto. Ah, está bien. Y me decías que en la paritaria docente, bueno, vos no participás, pero ellos sí firmaron. Sí, en el caso de la paritaria docente se firmó, ahí la oferta fue la misma, y había dos puntos que diferenciaban una de la otra. En este caso, en la intersindical lo que ofrecíamos, que no tiene docentes, es el pasaje del concepto 36. En el caso de la docente, la oferta incluyó los docentes suplentes que van a tener continuidad en el mes de enero. Claro. Era básicamente cada punto distintivo de cada paritaria, pero después la oferta salarial es exactamente la misma y en aquel caso sí se firmó un acuerdo. Guido, ¿tienen los números ahí en el gobierno provincial de cuánto significa para la provincia este aumento en dinero? Sí, sí, el valor del punto está en 300 millones de pesos. Tenemos que sumarle el pasaje del concepto 36 y también el valor de la suma fija. Sí, sí, le explicamos que justamente nosotros, ellos pedían adelantamiento de los tramos, le explicamos que sobre fin de año hay un gran desembolso de dinero del gobierno provincial que tenemos que pagar el aguinaldo. Claro. Ya estamos haciendo las previsiones para hacer frente a este aumento más el aguinaldo y enseguida después es la suma fija. Por eso es que se presentó esta oferta y le repetimos que nosotros siempre que analizamos la oferta la hacemos de manera responsable para poder sostenerla financieramente en el tiempo. Le explicamos los casos tenemos casos de las provincias que han firmado acuerdos paritarios y por la pandemia lo han suspendido. O que el año pasado se firmó cláusula de gatillo, creo que en la totalidad de las provincias, y creo que la única que pagó la cláusula de gatillo en enero fue la provincia de La Pampa. Fue, si no recordamos, la inflación del año pasado fue del 54,1%. Bueno, la provincia de La Pampa, como tenía cláusula de gatillo, la habíamos firmado oportunamente, cumplió con ese acuerdo que había firmado. Por eso se le recalcó que si bien quizás no satisfacía las expectativas que ellos tenían, pero es un acuerdo que cuando lo firmamos lo cumplimos. Para reiterar, dijiste que 1% o un punto de aumento son 300 millones de pesos. Son alrededor de 300 millones de pesos con la base de enero de este año. Ya cuando arranquemos el 2021, sea sobre la base de enero, va a ser un poco más. Sí, sí, sí, ese es el valor de la masa salarial. La masa salarial mensual estamos alrededor de los 2.600 millones de pesos todos los meses. Bueno, son cifras que asustan. Por eso cualquier medida que se tome en este tema tiene un gran impacto. Cualquier punto, un punto más, un punto menos, es un gran impacto financiero en las arcas provinciales. Bien. Bien, Guido, queríamos tener la voz tuya. Que no te voy a preguntar por un día como hoy de hace 25 años porque es algo triste para vos. ¿Puede ser? Ah, me mataste ahí. Te maté, sí. Se cumplen 25 años. ¿No jugabas vos en Unión de Bernasconi? Sí, tenés razón. Perdieron la final con Unión de Campo. Lo leí hoy con un gran equipo de campo. Ayer me cargó el intendente de Hacha. Mirá. Ayer justo me encontré en la salida de la paritaria con Abel y me cargó por ese tema también. Sí. Porque uno de los jugadores está en la dirección de deporte, Miguel Beck, que jugaba en ese equipo. Claro. Sí, 25 años de la final, final de la Liga Cultural entre Unión Deportiva. Igualmente ese es un año que recordamos con mucha alegría en Bernasconi por la campaña y porque le hemos ganado ese año All Boys. Claro, eliminaron All Boys en semifinales ganándole 2-0 acá. Después con Campo de Hacha. Y vos jugabas, integrabas ese plantel. Sí, yo jugaba en ese equipo. Bueno, muy bien. Bien, Guido, buen recuerdo, te mando un abrazo. Buen recuerdo, listo, gracias, otro para vos, chao, chao. Bien, Guido Bisterfiel, el subsecretario de Hacienda del gobierno provincial, pasando por la mañana kermesera. Estás en el 106.